prácticas de crianza donde en este tema hay que tener muchísimo cuidado, y por ahí saldrá algunos que otros identificados, como son la crianza cariñosa, narcisista, lenta, espiritual, tóxica y helicóptero. También encontrarás los roles que tienen papá y mamá y que en algunas ocasiones pueden causar estrés, los diferentes roles y responsabilidades como padres. Se tiene la creencia que desde que inculcamos a nuestros hijos estamos criando, y no es así, por lo que es de vital importancia saber que la crianza no empieza desde que el bebé nace, se inicia desde el momento de la concepción y en algunos casos de la planificación de los hijos. Esperamos que este material sea de tu agrado e interés, agradeciendo tu visita a nuestra página. No sin antes invitarte a contestar nuestra encuesta, la cual es totalmente anónima. Asimismo, te invitamos a compartir nuestro blog con tus diferentes contactos, pues en tema de hijos y crianza siempre hay que estar bien informados. Saludos y que empiece el turno.